Ya estoy hasta los huevos de soportar como un idiota este maldito sistema día tras día. Aquí estamos viviendo en unas putas ratoneras, ¿y qué haces tú para que cambien las cosas? No haces nada, ni tú tampoco. A vosotros os lo he contado porque sois mis amigos. Como Abdel se muera, voy a restablecer el equilibrio, me cargaré a uno. Así entenderán que no les vamos a ofrecer la otra mejilla. Thank you.